entiendes que te quiero, quiero, que nadie ocupa tu lugar, porque no entiendes que no vivo un solo instante sin tu amor, porque no entiendes que te quiero, que nadie ocupa tu lugar, porque no entiendes que no vivo un solo instante sin tu amor. Pero ellos no saben cuánto te he esperado. Si me amas ahora, ya no esperes más. Mira, decídete pronto, que me desespero. No encuentro consuelo. Te quiero, si me amas ahora, ya no esperes más. Porque no entiendes que te quiero. Te quiero, si me amas ahora.